Estamos con Juan Grabois ya en la Plaza de los Congresos, Norita, hablando de fondo. ¿Cómo la viste la marcha hoy? Mira, teniendo en cuenta la campaña de hostigamiento del Gobierno Nacional, el operativo de limpieza social de Patricia Bullrich, sacando a la gente humilde de la calle, atemorizando a las organizaciones sociales, bueno, plantando cualquier cantidad de trampas para que la gente no se quiera movilizar, muy contento por la convocatoria, muy triste por lo mal representado que está la Argentina con el gobierno de Mauricio Macri, y también lamentable que en un foro donde se juntan los poderosos del mundo hablan más de los problemas del 1%, temas de comercio, etcétera, que los grandes problemas de la humanidad, que son la catástrofe ambiental y la extrema desigualdad que genera este sistema socioeconómico y este orden mundial, ¿no? Bien. ¿Por qué hacer un acto en Atlanta y no marchar en conjunto todas las organizaciones, pregunto? Yo no participé del acto de Atlanta, pero todas las organizaciones que estuvieron allí están hoy acá también. Bien. Costó movilizar a mucha gente de provincia, ¿no? Estaba todo sitiado como para que la gente no se moviese. No se podía movilizar desde provincia, era imposible. Estaban todos los accesos cerrados, no había medio de transporte, es decir, solamente la gente que pudo acceder caminando o en algunas pocas líneas de colectivo que entraban a la capital, solamente ellos pudieron llegar. Pero de todas maneras yo creo que la respuesta fue contundente, fue una movilización muy importante. Y creo que las organizaciones sociales lograron hacer oír su voz. Bien, que termine en paz. Seguramente, si el gobierno no hace ninguna picardía, nos vamos a poder ir todos tranquilos a nuestra casa. Muchas gracias. Gracias a vos. Bien, hablamos con Juan Grabois. Están escuchando la transmisión de esta marcha, de esta protesta al G20.